y casa los tres patios. Una vieja aljibe, cal comida por la cal, lucha muerte con los años, lucha con la humedad, casa los tres patios, casa los tres patios, donde pilares sostienen corredores y las cocinas tienen nuevos diéfones, casa los tres patios, hablan de pobres. Hablan de dolores, hablan de la grandeza, y hablan de sudores. Hay gente que se marcha, hay gente que se queda, la gente que no alcanza, la gente desespera. Casa los tres padres.